Bigote de Sarmiento, Radio del LAE. A veces nos preguntamos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pasó con el liceo, nuestro segundo hogar? Cosas que no se dicen. ¿Evitar hablar de la pandemia? Algo está muy distinto. Está muy distinto. Muy distinto. Muy serio. Se fue la Marce. Se fue la Marce. ¿Uniformes más estrictos? ¿Más horas con aulas? ¿Aulas virtuales volvieron a lo mismo? Mucho desacuerdo entre profes. ¿En quinto y en sexto? Deberíamos estar más conectados con la escuela. No tenemos ganas de hacer tarea. Quiero saltar a la facultad. ¿A la facultad? Da lo mismo lo que hagas. Volvés de la escuela y seguís haciendo tarea. Mucha tarea. Fin de entero haciendo tarea. Bueno, chicos, es una escuela técnica. Se esperaban. ¿Qué pasó con los días temáticos? ¿Qué pasó con los centros? ¿Qué pasa con la participación? Han pasado muchas cosas que bajan la moral. ¿Robo? Man, ¿cómo puedes robarte tiles? ¿Quién tiene las letras del buffet? Devuelvan las letras del buffet. ¿Qué dicen las miradas cómplices? La parte oculta de la casa. ¿Para qué me va a servir todo esto? Sumate al programa de radio El Bigote de Sarmiento. Miércoles de 17 a 18. La radio abierta 107.9. Puedes buscarnos en Instagram como Bigote de Sarmiento. Bigote de Sarmiento, Radio del LAE. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa del Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Nuestro segundo programa de radio, la radio del LAE, el Liceo Agrícola y Enológico, para los que no lo conocen. Hoy no me acompaña Ana, se va a quedar del otro lado, porque al parecer salió a jugar con la nieve, como estuvo nevando esta mañana, y bueno, se quedó sin voz. Aún así, no estoy solo, hoy me acompañan Angie Peterson, ¿está bien dicho? La profesora Paz Molina y Nicole Puca. ¿Cómo están, chicas? Bien, Lauti. ¿Vos cómo estás? Bien. Bien, nervioso. Nervioso. Estamos todas nerviosas. La primera vez en la radio. Sí, es la primera vez. Se siente diferente estar acá. La vez anterior yo tenía a la Ana acá sentada al lado y me ayudaba un poco. Ahora ya, bueno, vamos por cuenta propia. Bueno, en el programa hoy vamos a charlar un poquito del taller de escritura que hay en el liceo. ¿Es un taller que se realiza qué días? Se realiza los días viernes de 2 de la tarde a 16:40. Ya estoy media perdida con los horarios. Los días viernes de 2 a 16:40 y el taller es de escritura y de lectura también. Escritura y lectura. Uh-huh. Bien. Además, Paz, vos sos también profe en el liceo, das clases en... Sí. ¿En qué curso? Estoy en varios cursos. Estoy en primero B, en segundo A, en cuarto A, y estoy en una materia que se llama Prepárate, que es para todos los sextos, que justamente es los ayudamos a prepararse para lo que se viene, para la facultad, para la vida laboral, para todo, para el futuro, que será el futuro, no sé todavía, pero para... Claro, pero prepárate porque cuidado. Prepárate. Bueno, vamos a estar hablando un poco del taller de escritura, vamos a leer algunas cositas que tenemos ahí guardadas. Después vamos a escuchar un audio para disparar un debate y siempre acompañado de música, que es lo divertido. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, El Bigote de Sarmiento, y en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Políticas, que es Radio Abierta 1. Así que nada, charlamos un rato del taller. ¿Qué me pueden contar del taller? En las primeras clases estuvimos leyendo Borges. Estuvimos leyendo a Borges y a Silvino Campo. Después estuvimos escribiendo sobre el tiempo, en futuro, pasado y presente. Después de eso estuvimos decidiendo y debatiendo qué es lo que íbamos a tener en todo el año. Y llegamos a la conclusión de que este año vamos a estar leyendo mitología. Ah, buenísimo. Sí, la idea es que las mismas chicas y chicos y chiques que participan en el taller elijan las lecturas. y en función de las temáticas que les gusta, ir escribiendo y leyendo. Sí, a lo mejor cambiar el pensamiento de varias... Exactamente, ir reviendo y releyendo. Por eso eligieron la mitología griega, aunque Nicole no quería. Pero bueno, la convencimos, porque no es que leemos solo los mitos clásicos, sino también algunas proyecciones, en realidad contemporáneas del siglo XXI. Claro, mira, muy interesante. Así que han estado leyendo de todo un poco, escribiendo de todo un poco. Y contame, Paz, ¿cómo fue que surgió la idea del taller? Bueno, el año pasado, en realidad yo también, además de los cursos que te nombré, estoy a cargo de las horas de apoyo de lengua. Todas las personas que les va un poco mal, así que también los invito y las invito a quienes les vaya mal en lengua o literatura. Estamos los jueves de 3 a 5. Y bueno, el año pasado me surgió la idea de invitar una vez por mes un encuentro de lectura. Estuvo buenísimo porque los primeros meses se llenó el encuentro de lectura, si bien era online por el tema de la pandemia. Tuvimos muchos participantes y eso hizo que aumentáramos los encuentros. En lugar de hacer uno por mes, hacíamos tres al mes. Uno de lectura, intercalábamos uno de lectura, uno de escritura y así sucesivamente. Y este año lo presenté como un proyecto aparte de las horas de apoyo. Así que bueno, ahora estamos acá con las chicas, con Nicole y Angie, que son de primer año, así que recién están entrando a la escuela. ¿De primer año? ¿De qué primer año son cada uno? Yo soy del C. Yo soy de primero A. Nah. ¿Ustedes dos son las únicas de primero que van al taller o va alguien más? No, sí. Somos las únicas. Sí, las únicas. ¿Y cuántas personas más o menos van al taller? Y más o menos 11 están yendo. Ah, bastante gente, sí. En comparación de nuestro taller de radio. Tenemos muchas chicas de quinto B. Después tenemos algunas de tercero. De segundo tenemos... Pilar, que más o menos va y viene. y bueno. Sí, más que nada creo que ahora recién está empezando los talleres después de estos años de pandemia. Recién estábamos todos talleres, de hecho. Yo sé más por mi hermano, que dirige el SEC. También está con muy pocos integrantes y la mayoría son de primero, más que nada. Sí. Sí, sí, claro. Esto de la pandemia por ahí hizo que se congelaran algunas. Ven que la pandemia provocó que ciertos talleres se apagaran un poco. Y sí, por ahí viste que nos costó un poco salir de las casas, entonces... Claro. También son todos en horario extraescolar. Volvieron también otras actividades extraescolares como, no sé, idiomas o los deportes. Y bueno, a veces no nos alcanza el tiempo para hacer tantas cosas. Sí, o temas como el centro de estudiantes también se nota como que en la pandemia provocó cierto apagón. Uh-huh. Igual ahora el centro que está ahora, que ganó, tuvimos a los chicos del centro del programa anterior. También era un centro que no tuvo competencia, pero que le pusieron todas las pilas los chicos y lo sacaron adelante. Y bueno, veremos qué actividades hacen el centro. ¿Qué? ¿Qué? Le hablo a las voces de mi conciencia. Bueno, vamos ahora a pasar al audio para hacer el debate, para charlar un poco. El nombre del audio es Jóvenes con acceso a la conciencia, pero sin el poder. El audio es de Manuel Fernández. No sé cómo es. Manuel Fernández Burda. Bueno, eso, Manuel Fernández Burda. Es una charla TED, así que vamos a escuchar. Estas vacaciones me fui a Barcelona con mi mamá. Un día quisimos ir a hacer un picnic en un parque. Ella ya había estado ahí. Entonces me dijo, bueno, nos tomamos este subte, hacemos combinación acá y nos bajamos allá. No le entendí nada. Yo de Barcelona lo único que conocía era Messi. Entonces agarré Google Maps y me fijé algunas maneras de cómo llegar. La primera opción que aparecía era un bondi que tardaba la mitad del tiempo. Entonces le dije, mirá, ma, este va por un camino mucho más corto y rápido. Lo miró así como medio de reojo y me dijo, no, vamos, como dije yo. Me quedé muy mal y me sentí muy frustrado. No entendí qué pasó. Y esta es la impotencia que siento cada vez más seguido en los últimos años. De tener la respuesta para algunas cosas, pero no poder usarla. Y no porque no quiera, sino porque no me están dejando. Miremoslo así. Por un lado, tengo un libre acceso a la información. O sea que, teniendo conexión a internet, saco mi teléfono y pim, pum, pam, ya puedo saber cosas desde, por ejemplo, a qué velocidad habría que pegarle una cachetada a un pollo para que se cocine, hasta cómo llegar a una plaza en una ciudad desconocida. Y no solo eso, yo no puedo no estar al tanto de las redes sociales. O no tener un celular, porque tarde o temprano quedaría desactualizado y afuera de todo. Y por otro lado, toda esta información choca de frente contra una pared enorme. Los adultos. Por ejemplo, hace unos meses quise salir a andar en bici por primera vez con mis amigos. Y mis papás no me dejaron. Sos muy chiquito, todavía no podés. ¿Chiquito para qué? ¿Qué cosa? No sé. Si ya sabía andar en bici y ya había googleado cómo ir y cómo volver. Y acá es donde mi cabeza hace pff, porque entra como en un loop. Al tener acceso a tanta información, me siento presionado, hasta incluso empujado a entrar al mundo adulto. Es como que me dijeran, bueno, campeón, tu adolescencia terminó. Pero tampoco me dan el derecho de decidir. Entonces, esa adolescencia que estaba por terminar, se termina siendo eterna. A ver, yo entiendo que me falta experiencia. Cuando mis papás no me dejaron salir a andar en bici, no les hice caso. Y me fui con mis amigos. Andando la bicisenda, se nos cruzó un perro sin correa. Yo, bueno, casi lo piso. Claro que jamás podría haber previsto eso. Pero creo que mi falta de experiencia no justifica aún. No podés porque sos chico, como única respuesta. Me parece que hay un problema nuevo en la relación con los adultos. Antes, la información y el derecho a decidir estaban juntos en una misma persona. Ahora, hay veces en las que yo tengo tanta, o hasta incluso más, información que ellos. Y yo creo que esto debería darnos a los jóvenes la oportunidad de ocupar un lugar que hoy no tenemos, o darnos más libertad en la toma de nuestras propias decisiones. Algo tiene que cambiar. Yo no sé cómo van a ser estos cambios, aunque hay algunas cosas que me dejan ver más o menos por dónde va la cosa. Por ejemplo, cuando volvimos de las Olimpiadas de Química, mi profesora nos propuso a tres compañeros y a mí de ayudarla a editar errores de la guía y a inventar nuevos ejercicios. Pero además, lo mejor de todo fue que en la guía puso nuestros nombres junto al de ella. ¿Qué profesor hubiese hecho antes una cosa así? Y en casa también me están empezando a dar un lugar distinto. Mi papá, que es abogado, este año se inscribió para la carrera de psicología. Y tenía que rendir biología. que digamos que no es su fuerte. Ahora, cuando se enteró de que a mí me iba bien en esa materia, ¡chao! Me dijo, pibe, hasta que no sepa lo que es una procariota, no salís de acá. Y ahora, cada vez que nos sentamos a estudiar juntos, siento que estoy con un compañero más del colegio. Yo estoy seguro de que el vínculo con los adultos va a cambiar. ¿Y saben por qué? Porque cuando fuimos a ese parque en Barcelona, fuimos a subte, como dijo mi mamá. Pero a la vuelta, volvimos en bondi. Bueno, escuchamos el audio de jóvenes con acceso al conocimiento pero sin el poder, de Manuel Fernández Burda. Un audio en una charla TED que nos habla un poco sobre la facilidad que tenemos hoy en día los jóvenes para conseguir información, noticias, todo ese tipo de cosas, y cómo en algunos casos no podemos usarlo. ¿Qué les pareció? ¿Qué destacarían un poco de esta charla? Bueno, yo creo que, o sea, estoy hablando desde el lado adulto, ¿no? Porque... Claro, bueno, sí, tenemos la suerte de que tenemos los dos lados. Los dos lados para debatir. Me parece súper interesante este choque que se da, que si bien los jóvenes y las jóvenes tienen muchísima información, por ahí se tienen que chocar con la pared, digamos, de qué hacer con esa información. Y esa pared que por ahí son las normas que a veces imponen los adultos, ¿no? Entonces me parece que está bueno lo que plantea del vínculo entre los jóvenes y los adultos, y que creo que hay que cambiarlo, porque la manera de conocimiento, de informarnos, de comunicarnos, está cambiando. Entonces también tenemos que rever que ya no es un verticalismo del adulto sabe todo, sino que también los jóvenes, y que en realidad siempre... ha estado esa cuestión de que los jóvenes también nos pueden enseñar, pero creo que ahora se están abriendo más ventanas y puertas para que sea más horizontal el vínculo, ¿no? Claro, eso que decía él al final del vínculo va a cambiar, es muy interesante, es ver si realmente, bueno, se logra algo. Aún así, yo creo que hoy en día tenemos acceso a muchísima información, y que hay veces que no sabemos manejarlo bien, como vos decís. Bien. Entonces, sí. Bueno, depende qué tipo de información y cómo la utilizás en el día a día. Sí, creo que sí, que por ejemplo la escuela, ya no se puede pretender una escuela que sea, ¿no? Que los chicos y las chicas... Claro. Chiques, vienen todos como si fuese una tabula rasa que hay que... Claro, que se para alguien enfrente y... Exactamente. Les habla. Y ellos tomar notas y nada más, sino que la idea me parece que como docentes tenemos que aprender a hacer más una guía y aprender a... o tratar de orientarlos y discutir la manera de hacer el conocimiento, claro. De acercarse, de elegirlo, como decías vos, ¿no? No sé qué piensan las chicas por acá, con su primer año de secundaria. Y bueno, creo que más ahora nosotros estamos entrando más a la etapa adolescente. Y el audio habla de ya que está entrando a la etapa adulta. Nosotras recién estamos en este camino nuevo, como todos nos dicen, que pasamos de estar en la primaria, tener 4 materias, que... ciertos límites, a tener nuevos amigos, nuevas invitaciones, nuevo todo. Y bueno, es una experiencia, totalmente. Bueno, sí, decí. Sí, por favor. Pienso que si bien ha fluido más el debate entre adulto-adolescente, los cambios en la adolescencia son bastante grandes. Por ahí un adulto, si bien lo entiende, no es como si lo estuviera viviendo en el momento. Y me pasó algo cuando empecé, habíamos organizado una juntada en el Parque San Martín. Éramos bastantes chicos y no me dejaron. Yo me enojé bastante, claramente, después como que se me fue, pero en el momento yo pensaba, ¿por qué no me dejan ir a estar con mis amigos sola si yo de la escuela hasta el centro me voy sola en micro? A mí eso me parecía una estupidez, básicamente, y no me gustaba. Después empecé a pensarlo desde distintos ángulos, bastante claro, contradictorios. A evaluar más la situación. A mí me parece muy interesante también lo que decían, que ustedes están en primero ahora, ya han pasado una adolescencia y también te das cuenta que, bueno, hay muchas cosas que uno pensaba o entendía que era como muy infantil, no sé si les pasa. Sí. Ideas o cosas que dicen, no, pero esto ¿por qué no es así? No, es muy una idea un poquito infantil. Uno también cuando va creciendo aprende, digamos, a ver las cosas de otros puntos y aprende a adaptarse al mundo, que hoy es adulto el mundo. Un poco lo que decía este chico también. Pero nada, eso en principio. También me gustaría hablar un poco de lo que él habla sobre cuando no estamos en contacto con las redes, estamos desactualizados y fuera de todo. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de esa parte que él habla? Bueno, nosotras más que nada estamos con Instagram, una red social muy conocida que todos utilizamos y bueno, y sería así, tenemos el centro de estudiantes que tiene su propia página y bueno, a mí me pasó de que a varios compañeros le pasó que están en la misma situación de que están confundidos con ese sitio porque siempre te avisan y bueno, a veces uno no sabe y al día siguiente caen todos con disfraces así o no qué, no están enterados, claro. Entonces sí, habría cierta desconexión. Y por ahí un ejemplo es cuando te sacas una selfie con tus amigos y la querés subir y querés etiquetar y te dicen de repente no tengo Instagram, no nada. Y yo desde cuando iba a la primaria y yo tenía WhatsApp y la mayoría de mis compañeros no, yo quería mandarle fotos, quería mandar memes y cosas así y no podía porque no estaban ellos, no tenían WhatsApp ni nada. Lo mismo con Instagram. Claro. Sí, por ahí, ¿no? Como que el... Igual es como alguna contradicción a veces con las redes sociales, me parece a mí, ¿no? Como... Sí, todo el tiempo. Eso es una discusión que podemos sentarnos, sí, que acá a debatir. Horas, ¿no? Estaríamos horas. Claro, no. Porque por un lado es verdad, ¿no? Si no tenés las redes, estás desconectado. Si no seguís al Instagram del centro de estudiantes, estás desconectado. Pero bueno, muchas veces estamos tan pendientes de las redes sociales que nos desconectamos, ¿no? Como de la vida. Así que... Sí. Claro. Bueno, muy interesante. Ahora vamos a ir a escuchar algo de música y volvemos y vamos a leer unas cositas. Se termina. Estás escuchando El Bigote de Sarmiento, un programa hecho por estudiantes del Liceo Agrícola y para el mundo. Che, qué buena música que están pasando. La verdad que sí. Hay que agradecerle al de la consola, a Lucas Minati, que nos está pasando buena música. Bueno, es la poca gente que me pide saludos, ¿viste? Bueno, vamos a pasar ahora a unas lecturas que de algunas cosas que han escrito en el taller, de algunos de sus integrantes. Así que vamos ahora con La Niña, de Josefina Gold. Bueno, dice así. La Niña. Todos en el pueblo hablan de la niña, que era sumisa, que era dichosa, hasta esa noche cuando fue en busca de la manzana dorada, la que siempre anheló. Todos en el pueblo hablan de la niña, todos en el pueblo susurran. ¡Qué desgracia, qué desdicha! A la niña no la han encontrado. Su madre les dice a sus hijos que la niña no ha vuelto. Fue esa noche. La luna deja un cuchillo abandonado en el aire. La niña debajo está, cabalgando hacia su augurio. No lloró, una sola lágrima cayó, y todo al fin concluyó. Todos en el pueblo hablan de la niña. La niña ya no ríe, su madre se lamenta. El policía comunica que su niña ya no brilla. La muerte triste está, la niña a su lado ya camina. Wow. Sí, fuerte. Sí. Muy, muy fuerte. ¿Eso lo escribieron con qué contexto, con qué actividad? Lo escribimos el año pasado. Lo interesante es que lo escribió la José. Estábamos leyendo a Lorca, a García, claro. Federico García Lorca, que es un escritor español de la generación del 27. Que bueno, yo siempre leo a las chicas que yo estoy muy enamorada de él. Sí. Y bueno, lo loco que la José no había estado en la clase de los poemas. De la lectura de los poemas, y yo les di una frase de Lorca, que mira, la frase justamente fue: la luna deja un cuchillo abandonado en el aire. Y a partir de esa frase, que es extraído de uno de los poemas de Lorca, tenían que escribir. Y lo interesante es que la José escribió este poema y no había leído, y la verdad que se puede confundir con un sí, poema de Lorca. Totalmente. Tomó la esencia tal cual, así que muy bueno, muy bueno. ¿Pasamos a otro? Pasamos a otro, dale. Tendemos ahora uno sin nombre, se estará haciendo, que es de Juliana Ubeda. Bien, dice así. Cuando era chica, paseando por la Plaza Independencia con mis zapatos rojos, nos encontramos con una mujer que recitaba una historia. Esta mujer está muy mal de la cabeza, decía mi mamá, negando con la cabeza. La señora contaba que ella había ido más allá de la muerte y que no era como nos las contaban. No era un lugar oscuro, ni mucho menos una habitación blanca, sino una isla. Cuando llegué, no entendía qué había pasado, solo vi arena dorada por doquier. Caminé por horas hasta que no pude más y me senté en la orilla. Luego de un tiempo, mirando el extenso azul del mar, creí ver algo remontando las olas. Contaba la mujer. Esa cosa cada vez se acercaba más hacia donde estaba yo sentada, y estando unos cuantos metros, por fin pude definir la figura. Era un caballo de como 2 metros de alto, color plata como la luna. Yo escuchaba atenta a la mujer. Ella lo contaba como si tratara de convencernos de que lo que decía era verdad. Ella se movía por todos lados, no se quedaba quieta. Incluso cuando nombró al caballo color de luna, ella atravesó la fuente y saltaba en el agua, imitando el galope del animal de su historia. El caballo, solo estando a unos metros de mí, empezó a disminuir la velocidad y cuando por fin llegó a donde estaba, solo me observó. 3 segundos, solo 3 segundos fueron necesarios para que creyera estar volviéndome loca por la insolación. Empecé a oír una voz en mi cabeza que me decía: no estás loca, solo no estás acostumbrada a que alguien más entre de una forma tan directa a tu cabeza. El caballo habló conmigo, yo no podía creerlo, no quería creerlo, hasta intenté ignorar la voz en mi cabeza, que insistía en que ese lugar era real, tan real como la tierra que pisamos, tan real como que 2 más 2 es 4. Estaba cansada de escucharlo hablar, hasta que decidí escucharlo. Capaz si lo escucho, deje de molestar de una vez. Ok, te voy a escuchar, le dije en voz alta. ¿Qué quieres escuchar? Preguntó. No sé, capaz el que es este lugar. ¿Y por qué estoy acá? Dije. Este lugar es la isla. Y estás acá porque estás muriendo. También más fuerte. Tenés jóvenes talentos en ese, sí, en ese taller. Es la verdad que muy, sí. Muy interesante. Tenemos uno ahora de Carmela Arrigada, ¿no? Ese sí. Tampoco tiene nombre. Este tampoco es sin nombre. Ya se les pondrá un nombre y si no, son los mejores. La audiencia le puede poner nombre, claro, también. Si la ¿por qué no? Quiere sí, ponerle un nombre. Perfecto. Los puede titular. Los manda al Instagram y nosotros damos la sugerencia a las escritoras. Y veremos qué dicen. Escuchamos. Bueno, este dice así. Me encuentro cenando en un lugar que parece ser un bar, pero está muy oscuro y lo que alcanzo a ver está borroso y distorsionado. Pero lo más extraño es que no sé cómo llegué aquí y no tengo forma de preguntarle a nadie porque estoy completamente sola. Me siento atrapada en una serie de movimientos y acciones que no me pertenecen. Masticar, tratar, tragar, beber mi agua y repetir. No puedo detener ni hacer nada más. Es casi como si a mi cuerpo lo estuvieran manejando como una marioneta. Estoy empezando a sentirme atrapada y confusa cuando alguien entra por la puerta y se dirige directo hacia mí. Al llegar me mira a los ojos y me dice: tranquila, todo es un sueño. Pero sigo sin entender por qué, si es mi sueño, me encuentro atrapada en él. Y en ese momento es cuando me golpea la idea de que no es mi sueño, sino que le pertenece a alguien más y que la razón por la que he perdido todo el control sobre mí es porque yo soy el sueño. Wow. Un giro inesperado. Una vuelta. ¿Alguno de ustedes se quiere animar a leer algo de lo suyo? Yo. Bien. Vamos, Angie. Angie Peterson. No tiene nombre, ¿no? Sí, se llama Adolescencia. Ah, cierto. Adolescencia. Sí. Perdón, lo tenía anotado, pero como tengo la flechita que dice no. Este va después, no lo leí. Adolescencia, entonces. Me voy a hundir en un pozo profundo, muy hondo, buscando preguntas que quizá... Puedes empezar de vuelta, si quieres. Se empieza de nuevo. No pasa nada. Me voy a hundir en un pozo profundo, muy hondo, buscando respuestas que quizás no vaya a encontrar. Respuestas de preguntas que nadie me mandó a buscar. Pero déjame que inevitablemente contra una pared me voy a chocar. Déjame, porque en algún momento voy a volver a intentar. Vos tranquilo, no tengo apuro para encontrar. Y del sueño ya me voy a despertar. Los textos son cortitos. Tampoco voy a ahorrar estabilidad. Si puedo, en algún momento, bien escondida voy a llorar. Pero relajá, tranquila estoy. No te pensés que me voy a cansar. Sé que esto va a durar, así que por favor cálmate. La adolescencia no me va a matar. Mirá, muy bueno. Qué copado tener a la autora. Acá. Autora leyéndolo ella. ¿Y esa actividad también era como, es la misma actividad que la anterior? ¿O no, fue esta otra es distinta porque... Esta yo la hice independientemente. Ah, ella la hizo independiente. Encima es independiente. Uh-huh. Excelente. Bien, Nicole. Bueno, el mío no tiene título, pero va a haber un poco de contexto. Ahí estamos. Va a haber un poco de contexto antes de leerlo, porque yo se lo leí a compañeros y como que no lograron entender. Esto habla de cómo apoyar a la gente, de cómo la situación estamos hoy en día, de que no todos estamos teniendo los recursos necesarios. Y bueno, en el ADE se hace mucho recolectas, ventas, todo para recolectar y ayudarnos entre nosotros. Y bueno, así sería. Glorificado sea la gente humilde que con su carácter no rasguña, solo maulla como aquel gato cuya casa es la misma luna. Glorificado aquella gentileza del sol que aporta luz a los desdichados. Glorificado sea la tierra que pisamos sin una pizca de benevolencia a su favor. Glorificado esté en la escasez de los codiciados ricos, cuyo desperfecto sea la devoción de aquellos hechos funestos de los opulentos. Glorificado sea el afán por pelear contra las continuas pisoteas de la vida. Glorificado sean los hechos y los derechos que cobran relevancias de aquellas injusticias. Glorificado del futuro imperioso, que todo esto mismo sea imperativo para ese futuro escarchado. Asimismo, que todo esto esté para devolver los favores gratuitos. Ay. Muy bueno, Nicole. Está excelente. Está excelente. No, me decís que no, que se lo leíste a compañeros de tu curso y no lo entendieron. No. Hasta no. Que no les diste. Y bueno, suele sí. Pasar. Sí, sí. Lo que pasa es que también es re profundo, ¿no? Es muy profundo. Tenés que tener un poco abierta la mente, pero muy bueno. ¿Y qué nos queda? Ah, bueno. Y nos queda el de sol. El de sol nos queda. Tampoco tiene nombre. No. Sol, que es una doble agente. Sí. Está en el taller de radio. Estaba en el taller de radio y ahora también está. Multifacética la sol. Ah, bueno. Sí. Escuchamos entonces el de sol. No tiene título, pero esta actividad que hicimos fue también el año pasado, que tenían que pedir 3 palabras por WhatsApp a alguna persona de sus contactos. Y me parece que es este porque como una especie de título, primera frase dice pipeta coronavirus foto. Ah. Así que bueno, vamos a ver qué sale de estas 3 palabras. Faltaba un poco para que nos vinieran a buscar. Nos costó decidir en qué lugar sentarnos, cediendo un poco demasiado formalmente a los deseos de las otras. Sin el pasto, sin el banquito, sin el borde de la fuente y su mural. Nos dirigimos al banquito y aunque habíamos pasado todo el día juntas, todavía se sentía la timidez de no habernos vistos, sentido. El banquito de tablas tan típicas observaba la fuente. Nos sentamos y desempacamos complicadamente doritos y papas de nuestra anterior aventura a un kiosco. Unos crujían y otros silbaban a medida que los abríamos. Los engullimos con ganas, después de un laborioso día de idas y venidas para crear el regalo perfecto. Más allá, se hallaba sentado otro grupo de gente en un banquito. Eran más de lo que un banquito podía aguantar y se concentraban en la intensa búsqueda de una determinada posición que les proporcionara a su vez comodidad y participación. Pobre banco. Unos crujían, otros silbaban y el golpeteo constante de la fuente. Un poco más lejos, 2 chicas en otro banquito. Las marchas y el pancho después de la marcha. Completo, completo. Y las miradas conectaban y hacían relucir la complicidad del ambiente. La cantante de ópera en la panchería, de repente confesándonos su pasado. Los aplausos que se extendieron mucho más allá del grupo. Las palmas cansadas pero vibrantes de energía llevaban luchando años. Algo crujía, otra silbaba. Las gotas golpeaban y vibraban. El debate enfrente de la fuente, los corazones esperanzados. Nos abrazábamos y éramos una, como el agua que fluía sin parar. Lo volveríamos a intentar. Y el golpeteo furioso de la fuente. Cada salida al escenario, abandonando las bambalinas cada vez como si esa fuera la última y a la vez la primera. Ya no tan cerca de la fuente, pero con el corazón sincronizado con el agua que golpeaba en ese mismo instante a 500 metros. Las gotas, en millones de fragmentos, se unían debajo. Sugerían la estrecha relación del agua y la vida que a veces olvidamos. Las caras ruborizadas de las personas que rodeaban el árbol, permitiendo adivinar su emoción. La foto que dispara tantos recuerdos. innumerables como las gotas impulsadas hacia el cielo y después cayendo para ser una. Wow. Ah, mira, ¿quién lo diría? ¿Quién diría, no? La Sol. Está fácil. Sentada ahí donde está ella, hablando en el micrófono y mira, escribe de lujo también. También, sí. Bueno, mira, Paz, tenés un taller lleno de jóvenes con grandes talentos. Después ya veo publicado el libro de los cuentos del liceo. Sí, sí, sí. Bueno, es una de las... ¿Podría ser? Sí. Ah, bueno. Y uno de los proyectos que también tenemos en mente, lo que pasa es que nos hemos atrasado un poco con nuestro cronograma. Hacemos un cronograma a principio de año, pero tuvimos una salida al teatro el mes pasado. Sí. Y para ir al teatro fuimos a ver una obra de Shakespeare y tuvimos que leer la obra que fue La vida es un sueño. Y así que hemos dejado en stand-by nuestro proyecto de la revista. Sí, estamos planeando renovar la revista del liceo, pero más bien un poco más a nuestro estilo. Ah, bien. A nuestro estilo. Mira vos. Así que, bueno. Así que era una posibilidad lo del libro. Tenemos bastantes planes para este año. Ah, hay muchos planes. Bueno, sí. Sí. Acá, detrás de micrófono, de bambalinas, me están haciendo acordar que también publicamos en la revista La Mosquitera algunos textos de nuestro egresado Mateo Maure, le publicaron unos textos este mes también. Ah, entonces hay que leer también en La Mosquitera. También hay que leer La Mosquitera. Ah, bueno, y contarte que Sol también. La Sol también, es verdad, escribió un texto. Publicó una ilustración mía. Ah, qué bueno, que vivieran ahí a la par. Publicó un texto también, Sol, así que... Bueno, buenísimo. Ya el liceo tiene producciones en La Mosquitera. ¿Y vos, profe? ¿Escribís? Escribo, pero yo no traje nada, amigo, porque quería que ellas fueran las protagonistas. Pero escribiste. Escribo, la idea en realidad es, en los encuentros de escritura escribimos todas. Ellas como yo. Yo traigo las consignas, las elegimos a veces, y una después de leer, hacemos como una especie de crítica constructiva o de debate de lo que leyeron las chicas, y a mí también me critican. O sea, yo también leo lo que escribo y me critican, obviamente. La idea es eso, que seamos todas iguales. Entonces quedan todos los oyentes del liceo totalmente invitados al taller de escritura. De escritura. Ah, eso. Totalmente invitados al taller de escritura y lectura. Bueno, me quedan unas cositas por preguntarle. ¿Ustedes, chicas, leen? ¿Les gusta leer? Sí, me encanta leer todo el tiempo. Sí, yo más bien comencé a leer por curiosidad, más que nada. Y leen de todo. De todo un poco, leen algo que les... algún género que les interese más. Y a mí personalmente me gusta más el género realista. Como bien estábamos contando, nunca fui tanto de los personajes así mitológicos y realistas. No, eso no. Y yo hoy día cuando llegué al taller y dije eso, me querían asesinar. Algo así. Y yo, bueno. Pero bueno, estoy cambiando un poco mi forma de pensar. Pero igual me sigue gustando lo realista. No, yo leo de todo un poco. No hay nada muy definido como para mi lectura. Todos los géneros. Lo que venga. Los autores, lo que venga, se lee. Romance, psicología, libros realistas, terror, cualquier cosa. Ay. De todo. A mí que me gusta. Sí, me gusta leer, me gusta, la verdad, todo un poco, pero bueno, me voy más por lo fantástico. Y la ciencia ficción, ahora lo último que estoy leyendo. Somos digamos. Lo contrario. Somos lo contrario con la Nicole. Los opuestos. Sí. Bueno, veremos qué pasa cuando terminen lo de mitología. Veremos si sigue esa opinión. Bueno, muy interesante. Ya tenemos que ir cerrando. ¿Puedo mandar unos saludos? Sí, porque obvio. Tengo acá a mis mejores amigos escuchándome, así que un saludo para Facundo París, María Coronel y Dafne López. Y obviamente a las chicas del taller que también nos están escuchando a todas, que bueno, que sin ellas no podríamos tener este espacio. Saludos. Yo le quería mandar un saludo a una amiga que me lo pidió, Victoria Bonfil, una compañera mía. Facundo, María, Dafne, Victoria. Y yo... A mi caniche. Está bien. Y a caniche. Mimoso, un saludo que me está escuchando. No esté escuchando, caniche. Soy tu fan. Bueno, y también un saludo y un agradecimiento a las chicas que escribieron y que tenemos acá, tuvimos sus lecturas el día de hoy. Un agradecimiento a ustedes por haber venido, por haberse animado. No, gracias a ustedes por invitarnos, nos ha encantado. No, por favor, este espacio es para eso, está hecho para eso. Sí. Gracias a ustedes por haberse animado a leer las lecturas de las propias autoras. También queremos agradecer a la Radio Abierta. Les recordamos sus redes sociales, son Radio Abierta 1 y nuestras redes sociales que son El Bigote de Sarmiento. Nos pueden seguir en Instagram y ahí estamos subiendo cosas los días de programa. Nos pueden pedir canciones, nos pueden pedir saludos, que yo que soy tan popular les mando saludos, como a Lucas que nos acompañó también. Mira, Lucas, claro, Lucas está feliz de mi saludo. Así que nada, esto fue El Bigote de Sarmiento. Ah, bueno, también me estaría faltando no sé, al liceo, me imagino, sí, al Liceo Agrícola y Enológico. A la Ana, a la Ana también. A la Ana, que estuvo desde la consola guiándonos durante todo el programa. Y y el miércoles que viene obviamente nos vemos y esperemos que Ana ya esté bien. Esperemos. Sí, así sí. Que nada. Nos vemos el miércoles que viene. Chau. Adiós. Esto fue una producción del Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Hecho por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, en el taller de radio.